El Papa Urbano V, pensando que la abstinencia perpetua de carne perjudicaba la salud, ordenó a los monjes cartujos modificar sus constituciones y limitar esa abstinencia solo a determinados días. En contestación, los cartujos enviaron al Papa una comisión formada por 10 miembros de la orden, escogidos entre los más ancianos y robustos. En nombre de todos, dijo uno que tenía cerca de 100 años al pontífice, acudimos a vuestra santidad para demostraros que la abstinencia de carne, lejos de sernos perjudicial, nos depara una salud excelente y una vejez prolongada. El que tiene el honor de hablaros pasa de los 100 años y el más joven de mis compañeros ya ha pasado los 90. Y el Papa revocó su disposición. Y los cartujos siguen la misma vida que dispuso su fundador. Lo que favorece al alma no perjudica al cuerpo. El dominio de la carne es garantía de salud espiritual, mental, emocional y física. El vicio y el libertinaje no solo afectan la vida del alma, también destrozan la salud del cuerpo. ¿Cuántas enfermedades tienen su origen en el pecado? Se ha dicho, y no sin fundamento, que el hombre es el animal que se pasa la mitad de su vida tratando de recuperar la salud que destrozó durante la otra mitad. Sabemos que no todos estamos llamados a ser monjes cartujos para ser buenas personas y cristianos. Todos tenemos defectos similares. Formamos parte de la iglesia porque seguimos a Cristo y no a los hombres. No debe alejarnos los pecados de otros porque cualquiera puede cometer esos y peores. Lo cierto es que cada uno ha de procurar subir paulatinamente el Monte Santo entre escalada y caídas, no dejar de andar hacia lo mejor. En esa subida estamos llamados a procurar poco a poco el perfeccionamiento cristiano, que no es lo mismo que perfeccionismo neurótico. Cuando cometemos un gran error, no debemos desanimarnos y acudir rápidamente a la misericordia de Dios en el sacramento de la penitencia. Y si ofendimos a otros, pedir perdón. También, si nos ofendieron, perdonar de corazón, tomar esa decisión sincera. La vida cristiana es maravillosa. Tiene su júbilo y al mismo tiempo requiere exigencias que nos llevan a la austeridad, lo cual no daña, sino que nos engrandece como personas. Siempre que eso responda a la voluntad de Dios, de allí que constantemente la humildad ha de llevarnos a formar una mentalidad y un corazón nuevo. Por eso Jesús nos dice que para seguirlo tenemos que cargar la cruz, en primer lugar, haciendo bien lo que nos compete, sin cosas extraordinarias, sino lo ordinario con amor, alegría de cara al Señor, y luego aceptar las realidades difíciles con esperanza. Como veíamos en la anécdota de los monjes con el Papa, todo ejercicio externo de sobriedad corporal debe ayudar en lo espiritual, ya que todo está muy ligado. De allí que se dice mente sana en un cuerpo sano. Lo espiritual, corporal, social, emocional, valórico, está todo ligado porque son dimensiones de la persona. No dudemos de procurar siempre seguir las exigencias que nos manda el Evangelio con alegría, como los santos. Por eso decía San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es decir, que si Dios nos quiere cristianos cada vez más exigentes, empecemos por nosotros mismos para ser cada vez más tolerantes con los demás, especialmente con sus defectos, perdonando y ayudando con el buen ejemplo. Todo ha de conducirnos a lo central, que es desear en serio cada uno de nosotros la santidad, amando a los demás con el corazón de Cristo. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.